sea con los derechos humanos. Haga lo que quiera, me dice. Dice que porque es menor de edad, que por eso. Nosotros esperamos que ayer. Ya vimos que hoy venía. Así entonces tratamos de ir. Porque venimos a Cochabamba para a ver qué puedo. Justamente esta iba a venir con los papeles arreglados ya para mandarme para allá. Sí, dice que la. Mire, venimos en relación a la chica de nacionalidad hondureña. Nosotros pertenecemos a un colectivo feminista que se dedica a proteger a las mujeres en situación de riesgo. Vamos a llamar a la atención a su caso, que es que, según tenemos entendido, a la chica se le empieza a poner un sustituto y que a la niña que tiene la intención de que se quede así, se le quita. La chica misma ahorita con otros datos que de manera extraordinaria nos llegaron y ahorita que hablamos con ella nos dice que tiene un cuarto señalamiento directo contra el chico, contra el señor, y dice que eso fue lo que le dijo y que también ayer vino una mujer, Gisela o algo así, y dice que esa fue la información que le manejó. Acá está la. Acá a la chica se le apoyó en un inicio, se habló con ella. El marido estaba lucrando con la menor, la traía y estaba buscando dinero para drogarse y. Es un reporte de la ciudadanía que fue y se apoyó a la chica. Y le dio albergue. Tienen que ir a la comida, todo lo que está, incluso ella tiene algún comentario de comunicación, ha tomado un medicamento, ya le dijo que ha tomado un medicamento, se revisó a la mamá, a la menor, la menor está en importantes condiciones. Acá vimos que cambiar todo, porque ella al día de ayer, de ahí, a buscar al marido otra vez. Eso se nos dijo. Es que yo tengo acá a marido. Pero, por todo respeto, usted tiene un poco de cliente. ¿Cuál usted no tiene? A ver. O sea, yo pregunto nada más la facultad que usted tiene para hacerlo. Acá, la protección civil, yo tengo que prohibir a la menor. Porque a ella. Sí, es menor también. ¿La pueden tratar y protegiendo? Pero si en contra de ella yo no puedo ir. Exacto. Pero en contra de la mejora. En contra de la menor, sí, pero no ha tomado la reacción a la menor. Ustedes, nos parece perfecto la posición que tienen. Pero que lucren con la menor. No, pues estamos de acuerdo con eso. Yo te pregunto una cosa. ¿Dónde está el Pipo? ¿Lo aseguraron? ¿Está a disposición de alguien? No, no. El Pipo se fue en sí, se vio la pipa. Además, el señor no había dicho libre, actividad imperdible, pues se le ha hecho. Pero ella, pues hasta donde yo sé, y acabo de leer las últimas declaraciones que ha hecho el gobernador, es que ninguna persona que venga en tránsito, iba a ser ya molestada. Ya tiene esa parte que la protege, etc. Pero no se protege a nadie en contra de su voluntad. O sea, si ella manifiesta que no está bien, muchas gracias, que no apoyarle, ya no quiero estar acá, pues no se le puede impedir. Además de que ustedes entiendo como una autoridad administrativa, pero no una autoridad ordenadora. Esto es que la menor tiene derecho, como es el de patria potestad, siente su arresto y dirige usted para restringirla, limitársela o suspendérsela, tiene que haber una orden de una autoridad competente. Y eso viene un juez de primera instancia. Y hasta ahorita no existe ninguna restricción, limitación o suspensión de los derechos que ella tiene respecto de la menor. Entonces, mi consecuencia es que ella y en consecuencia se va a hacer su hija, porque tiene derecho. Si ustedes, protección civil, la Procuraduría de la Defensa del Menor, considera que la situación de la niña está en riesgo, bueno, que haga el procedimiento correspondiente, que sea ante el juez de la niña. Por eso yo no sé si hoy es, ayer se platicó con ella, se le dijo cómo estaba la situación. Sí, en ningún momento se le está retirando al menor ni se le está forzando al menor. Está con ella. ¿Cómo se hace lo que no, yo no estoy diciendo que la retire. Me sorprendió un poco cuando me dijo que pues, ella es y eso lo conocía. Por eso preguntaba. Ayer, yo puse a las 9 de la mañana, iban a volver a hablar, que es la directora del MIC. Iban a volver a hablar para ver qué solución le encontraron. Acá no se está haciendo nada indebido, se está tratando de proteger tanto a ella como a mí. Yo se lo dije en un MIC. Y se lo puede decir. Mónica, en un MIC te dije que iba a hacer protección a ti como verdad. Pero ayer el muchacho este estaba en amenaza de prisión, para mí que me iba a llamar a migración, que me podían quitar la niña, me podían reportar a mí que la niña iba a quedar acá, me decían. Ahí está él y el otro policía, el guardia que estaba allá. Me estaban ahí metiendo de miedo, decía yo que me dejaran ir a comprar, ¿no? Siguiéndome atrás y ahí casi me botan, porque jalándome, para que yo no me fuera. Pero no sé, yo lo veo con mi gente, yo voy a checar eso y voy a decirles a mis jefes, la van a estar arriba, cómo está la situación y ya se tomarán los elementos. De acá yo te dije en un inicio, el inicio se apoyó, inmediatamente se llegó al doctor aquí, con la menor, tenía todo el apoyo. ¿Sí? Acá lo que uno no permitir fue que te fueras a poder solicitar a tu marido. ¿Por qué? Por riesgo de la vida. ¿Por qué? Pues ya se. Bueno, así ya tomaste una decisión. No puedo ir en contra de él. A mí lo que me preocupa más es que no. No, a mí me preocupa más. ¿Sí? Pero más. Para nosotros tenemos ya mucho tiempo ya apoyando a los que están en el centro de ¿Te quieres sentar acá? Pero ya la protegieron. Y ahora, insisto, no hay una orden judicial que le impida a ella. No, si ustedes se sentaron con su documento, si ustedes no tienen problema, pero no es una regla. Yo tengo un documento que la asociación se está llevando a hacer cargo de la menor. Y él no lo dice, ¿no? Pero no quiero darles a los cuatro, pero yo no lo dice. A ver, lo que me dice, respaldándome yo, ellos tengo algo relacionado con su mamá. ¿Por qué tienes esto? Perdón. Me comento aquí que si nosotros nos hacemos responsables de la menor y de la mamá, no hay ningún problema que no la entreguen. Si ella lo decide, nosotros tenemos el estudio, podemos firmarle que sí vamos a. Sí. Ya podemos, tenemos la capacidad de recibir, pero es un refugio, es un refugio. Y yo es un refugio que sea sin está trabajando con su proyección de la vida. De hecho, al principio tenemos también una mujer de El Salvador,